militante hace muchos años, militante político, social, laburante, desde abajo como siempre. ¿Cómo andás, Héctor? Buen día. Bueno, buen día, Andrés y amigos que escuchan. Así que aquí andamos, transitando por esta vida. Compleja vida hoy en estos, en estos tiempos. Sí, sí, compleja de todos lados. Ajá. Y hubo elecciones, ¿no? Digo, ¿cuán importantes son las elecciones en la de, para vos, ¿no? ¿Son importantes las elecciones en una democracia? ¿Cómo entender democracia? ¿Qué entender elección? ¿Cómo entender? Sí, digamos que en un sistema, en un país donde los sectores dominantes, digamos, de la burguesía, grupos concentrados de la economía, dominan, lógicamente, arman el sistema electoral de acuerdo a sus conveniencias. Digamos que aquí, desde el 83 para acá, ¿cuántas veces han cambiado? Alfonsín fue elegido por colegio electoral, que era la constitución vieja. Después se modificó que ley de lema, que doble vuelta, las PASO, cambian la fecha, los intendentes en una fecha, los gobernadores en otra. O sea, acomodan, hacen uso y abuso del sistema electoral, no para que lleguen a expresarse realmente los sectores populares, sino para imponer con la propaganda, con la masificación de su sistema de comunicación. Y bueno, vos fíjate que acá, por ejemplo, en Santa Fe se hizo la elección el otro día, y las agrupaciones menores que no cumplen con el 1,5% del electorado ya quedan fuera del debate. O sea que van eliminando, van tratando y achicando el debate. Así que ¿el debate de ideas te referís vos? Claro, el debate de ideas. ¿Y hay ideas? ¿Hay programas? Digo. Digamos que, bueno, esa es otra cuestión. Llenan de carteles por todos lados, pero con la cara. Hay una ficha ahí, habría ahí en la vía, patético. Dice, con José y los muchachos, acompañado por José y los muchachos. ¿Qué propone? Realmente, esas. Y bueno, y todas caras, el nombre, ni siquiera ponen que yo voy para concejal, para que la gente se entere, supongamos. Uh-huh. No, y bueno, y ya van una cantidad de años donde ya esto arrancó en la época de Menem, los artistas, los corredores de autos, los periodistas más o menos exitosos, o empezaron a poner nombres por fuera de los partidos. Aquí la última fue, bueno, estuvo Reutemann después del CEL, después, bueno, ahora Carolina Lozada, y realmente eso tapa, si en el partido hay alguien que tiene buenos proyectos, lo tapa, lo elimina, porque claro, se busca que se vote el carilindo, el exitoso, el que es conocido. Uh-huh. De ese modo se achica la democracia, vos fíjate que votó el 62% de la gente, uno de los porcentajes más bajos de la historia santafesina, y gran cantidad de votos en blanco, porque la gente extraviada. Así que creo que hay otro tipo de democracia donde los mandatos son revocables, donde hay asambleas populares. Bueno, patético lo de San Juan. La Corte Suprema dice, usted no puede ser reelegido, y pone al hermano. Y así se da, y otro pone a la mujer, y otro pone, prácticamente se va armando un sistema monárquico, no, un desastre. ¿Qué pasa en el poder y el dinero entre ellos, no? Claro. Y es eso, me parece que la política se ha convertido en una caja de recaudadora de guita. Y claro, porque después hay un montón de partidos que, claro, se meten en un frente y con eso conservan, porque el otro tema es lo de las personalidades electorales. Un partido, para ser reconocido, tiene que juntar miles de avales, y si en dos elecciones consecutivas no saca el 2% de los votos, la pierde, otra vez a juntar. Es partido que se meten en los frentes y con eso después ya tienen el sello. Ahora reaparecen la UCD, País, otros partidos. Y bueno, además, en un contexto, porque estamos en Venado Tuerto, pero somos parte de este planeta. Uh-huh. Un planeta con un cambio climático que evidentemente ya no es amenaza, sino que es una certeza. Aquí lo hemos vivido con un verano terrible y ahora en el hemisferio norte están teniendo temperaturas terribles, sequías como tuvimos aquí, y el imperialismo norteamericano exacerbado porque China es cada vez más competitivo. Ayer justamente estábamos mirando, yo digo, tiene millones de ingenieros, y un compañero se fija así, dice, se reciben 2 millones de ingenieros por año en China. O sea que el dominio de la tecnología por los chinos es terrible. Entonces los norteamericanos empiezan a perder en la carrera económica y se lanzan con todo al armamentismo. La OTAN ya cubre toda Europa, quisieron meter de prepo también a Ucrania, y los rusos tal vez se habrán acordado de la batalla de Borodino con Napoleón, o de Stalingrado con Hitler, que dijeron, vamos a hacer algo preventivo. Y entonces en ese contexto se desata una carrera armamentista en todos los países del mundo que destruye grandes energías económicas, y nosotros allá, acá en el último rinconcito de Latinoamérica, con, bueno, los gobiernos de los últimos 20, 30 años, uh-huh, un desastre. Entonces, si no tenemos cambio de participación popular y demás, no veo una buena salida para esto que estamos transitando. Uh-huh. Eso del cambio climático, y podríamos decir hasta el proceso civilizatorio que nos impusieron, no lo ven los políticos. Claro, porque no lo ven, digamos. Por eso digo, a veces, ¿quién es el más alienado? Si nosotros o ellos, porque están contentos porque se ganan las elecciones, quien sea, pero cada vez tienen que recurrir más a medidas coercitivas para controlar a la población, porque ganan elecciones, pues tienen que reprimir, porque no generan un orden social, digamos, digno de ser vivido, ¿no? El caramelo. No importa la tos. Sí, realmente no lo ven o no lo quieren ver, porque el petróleo, decían, bueno, no hay más, y están sacando más que nunca. ¿En el sur? En todo el planeta, a través del fracking. Claro. Entonces, son los grandes negocios. El petróleo, la industria del petróleo y automovilística domina el planeta. Los que explotan el petróleo en la Patagonia han reconocido de que esos pequeños sismos que se dan son por el fracking. Así que seguimos echándole carbono a la atmósfera. Y un consumismo feroz, negocios de grandes empresas, que hace que el cambio climático siga para adelante. Si no hay un cambio fuerte en la forma de producir y de consumir, esto se sigue acelerando. Bueno, lo mismo con la sequía, ¿no? Digamos, porque esa sequía tiene que ver también con lo que se ha transformado los bosques, los suelos, digamos, todavía tienen que agradecer el milagro, si los que creen en Dios, a Dios tienen que agradecer, porque los suelos estos todavía siguen dando, y si no, le van a tener que más fertilizante, digamos, porque no sé, digamos, y no lo ven que está, con la riqueza que tenemos en Venado Tuerto, no puede haber, uno camina por los barrios, y no es tan, por eso digo, es comprensible por el 80% que saca el intendente, pero no es una ciudad linda para vivir. Incluso hasta es muy mediocre culturalmente. Porque no podemos reducir a la cultura, hacer esos encuentros en los barrios, nada más, y decir que hay buenos escritores, gente de teatro, porque si no, la verdad, uno va a otra ciudad y se encuentra, digamos, artistas más comprometidos y mejores realizadores. Nosotros seguimos todavía en esa historia de si Cayetano Silva era negro uruguayo del Nortondo, digamos, y vos tenés un 30% de los veradenses que no saben qué comer todos los días. Lo que pasa es que todo apunta al negocio. Si es exitoso comercialmente, tal película o tal programa de televisión o tal hecho cultural, se le da manija. Y puede ser muy bueno el producto, pero si no es exitoso comercialmente, se lo manda al tacho, como quien dice. El negocio tapa las grandes. ¿Cuántos artistas habrá desconocidos? ¿Cuántos creadores? A mí me encanta Messi. Es un genio total. Pero claro, hay Francia, vuelta a vuelta, hay unos estallidos tremendos de violencia, queman autos, qué sé yo. Los clubes llevan miles de africanos que juegan bien al fútbol a probarse en los clubes y después no vuelven más al África. Entonces quedan en los guetos de París, de la ciudad de francesa, tirados ahí. Bueno, a veces, y bueno, y son buenos pibes, pero no son un Mbappé. Entonces claro, quedan descartados. Bueno, así pasa con todo lo, dominando el capitalismo en todos los sectores de la vida económica, política, social, ocurre eso. Cada vez más desigualdad, millones de habitantes del planeta cruzando de un país para el otro, ahogándose en el mar para llegar a Europa porque el espejito de ahí es más lindo y después ahí no tienen una buena vida. Pero los espejitos de colores llaman, atraen. Las vidrieras. Bueno, eso es lo que yo mamá intentaba decir con el Titanic, ¿no? Es decir, el exitismo de las elecciones, pero el iceberg no lo vemos, están ahí los iceberg. Uh-huh. Están ahí los iceberg. Sí. Digamos. Es para preguntar, bueno, eso, digamos, ¿hasta cuánto somos participantes? Nosotros le damos vuelta, como entre comillas, como persona le damos vuelta a la rosca, digamos, al sistema. Nosotros sostenemos. Digamos, hubo en algún momento, vos que tenés, no te quiero decir que sos un tipo viejo, pero viejo, no, pero hubo un momento donde hubo dirigentes con otro, hasta el propio Alfonsín, uno se escucha, Lisandro Viale, el Allende, no que hizo el acuerdo con Menem en el anterior, vos tenías dirigentes que se le caía una idea, hoy son todos profesionales, trajecitos, coacheados, digamos, y no tienen, más que tienen frases hechas, no piensan un país, una ciudad, no. Digamos, dos. Contento porque hacen una cuadra de cemento por semana. Bueno, primero que hace falta mucho más, pero planificamos una ciudad diferente. Bueno, en su momento cuando fue el tremendo paro que organizaron las organizaciones agrarias, el gobierno kirchnerista, en un momento dado para tratar de lograr apoyo en los intendentes del interior, le dio un poco más de dinero de la coparticipación de las retenciones. Y yo voy a los pueblos y los intendentes, ¿qué hacen? Ponen adoquines en las calles, hacen firulete, qué sé yo, lo que se ve, querés decir, tipo, claro, lo que se ve, lo que entra por los ojos, digamos, por ahí el pueblo, sí, qué lindo, pero no hay trabajo. En los pueblos hay que industrializar la materia prima que se origina en los alrededores, la leche, la carne, productos hortícolas, aves, soja, maíz, trigo, o sea, hay que dar trabajo, hay que generar trabajo. Y los intendentes, claro, para algo el golpe de vista, hacen firuletes en el pueblo, qué sé yo, obras, digamos, para algo conocido. Está muy lindo el patio de la Madera de Rosario. Bueno, hacen cosas así, más chicas, ¿no?, en cada pueblo, ¿no? No se apunta para ese lado. En la Argentina ahora tenemos 40% de pobreza, millones de desocupados y gente viviendo de un plancito que lo transforma en esclavo. Uh-huh. No hay nada más digno para un ser humano que trabajar, que estas manos que el ser humano desarrolló a través de millones de años te puedan, con el cerebro que tenemos, podamos utilizarlo trabajando, creando cultura. Uh-huh. Y qué ocurre, justamente toda esta crisis deviene en que las fuerzas productivas en la Argentina están totalmente trabadas. Están trabadas porque se vive de la renta financiera es la más alta, uh-huh. petrolera, minera, terrateniente, y eso genera atraso. O sea, tenemos que producir, y ese atraso y esa crisis que no se soluciona hace de que entre en crisis todos los estamentos de la sociedad, la política, la social, y los partidos políticos entonces han desaparecido prácticamente. Sí, son alianzas empresariales, claro, viste, con el sello de un partido político, con el sello de un partido, sí. No elaboran proyectos. Vos mencionabas recién algunos de este dirigente, qué sé yo, digamos Lisandro Latorre era un terrateniente, miembro del Partido Demócrata Progresista, anteriormente eran del tronco radical, y fue avanzando en su idea hasta prácticamente ser un revolucionario. Recordemos que, bueno, hasta hicieron la película donde lo quieren matar y matan a Bordaberes. Leandro Alem, la revolución del parque, bueno, después Mitre fue negociando, qué sé yo, pero eran revolucionarios. Actualmente, no sé, aunque sea te llevaste por delante un jarrón, se cayó el piso y se rompió, no sé. Algo, si salimos a la calle por alguno de los candidatos que anduvieron dando vuelta estos días para las elecciones y preguntamos a 100 personas, che, ¿qué recordás de bueno que hizo fulano? No sé si encontraremos en 100 una respuesta. Héctor, ¿vamos a la música? Vos hablabas de ahí de los africanos, ¿no? Y después también los miles y miles de inmigrantes, ¿no? A lo largo de toda la historia. Por eso acá les traigo para los oyentes a Gianfranco Pagliaro haciendo un tema, en verdad es una especie de recitado cantado sobre los inmigrantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquellos inmigrantes que llegaron de Europa, pensemos que ellos, fin de 1800, en principio de 1900, ahí lo van a decir, que la mayoría eran de oficios que hoy faltan, eran pero trabajadores dignos. Yo soy albañil, yo soy carpintero, y venían también con ideas y las sostenían. Hoy los trabajadores que hay no sé si tienen ideas propias, tienen la idea precisamente que les reproduce la lógica económica o el sistema, ¿no? Te agrego dos palabras, sí. André, cuando yo era pibe me acuerdo que sabía ir un, vivíamos en la chacra, ¿no? Y sabía pasar un hombre que era ferroviario, todo como lo admiraban. No, es ferroviario. Era un prestigio ser ferroviario. En los pueblos el jefe de estación era casi como el intendente. Uh-huh. No, aquel es el jefe de estación. Y bueno, el buen albañil, el buen el taller, era un prestigio el oficio. Ha caído muchísimo todo eso. Uh-huh. Lo que sigue entonces es Inmigrantes, Gianfranco Pagliaro. Es militante de hace muchísimos años, en estos tiempos, casi 40 años de la democracia, no. Sí, 40 años del retorno de la democracia, ahora, en octubre, noviembre, octubre, diciembre. 17... ¿Del claro, 83? Claro, claro. Fue un lindo despertar aquí en el alfonsinismo, pero bueno, después vino todo lo que vino. Sí. En su momento criticamos bastante a Alfonsín por alguna serie de cuestiones, pero ahora a la distancia ha sido tan desastroso lo que vino después que realmente casi que Alfonsín quedó como un prócer. Porque, bueno, él arranca con el primer ministro de Economía, arranca con... claro, el proyecto de Movimiento de Renovación y Cambio, el radicalismo, era interesante. Era un proyecto parecido, qué sé yo, al del Partido Comunista. Uh-huh. Siempre perdían las elecciones, la ganaba el sector de Nacional, de Perete, de La Rúa, todo eso. Así que la arranca con el primer ministro de Economía diciendo que los salarios iban a aumentar un 1% más que la inflación. Uh-huh. Pero a los pocos meses vino un enviado del Fondo Monetario, que no me acuerdo, que arrancó al final del gobierno Perón, era un viejo, que también dijo, bueno, dejémonos joder con esto. Así que Alfonsín entró por la vía de negociar. Y bueno, y en el tema de derechos humanos, resulta que... de todas las dictaduras que hubo a nivel internacional, el único lugar donde fueron presas fue aquí en Argentina. Pinochet no fue preso, en Uruguay no fueron presos, en Brasil no fueron presos, ni en Bolivia, ni en España, ni en Portugal, ni en Grecia. Luego, puso digamos, las leyes de punto final, todo eso, pero el que indulta es Menem. Uh-huh. El que indulta es Menem, pero peronista, digamos. Claro. Y bueno, después en adelante seguimos en declive, mal. Los años 90 fueron catastróficos para el país, no quedó nada. Siempre digo una cosa: Menem fue lo económico a la continuidad del proceso militar. Los militares destruyeron los cuerpos de delegados, las organizaciones sindicales, las agrupaciones de militantes que luchaban por los derechos del pueblo, la clase obrera. Pero no modificaron bien a fondo la estructura económica. Si bien Martínez Dios había avanzado bastante, lo hizo Menem. Menem lo hizo, como decía la propaganda. La frase, sí. No, fue tremendo. La crisis que se vivió en ese momento... Y la gente se comió, por eso insisto, ojo con el Titanic, se comió el uno por uno. Claro. El uno por uno se mantenía con toda esa guita que eran que eran las privatizaciones. Porque siempre hicieron lo mismo. También lo hizo Alfonsín, le di una a favor, ahora le dio la otra en contra. Cuando largan el Plan Austral, claro, ¿qué hacían? Aumentaba todo. Y decía, bueno, ahora congelamos. Pero en realidad los precios ya habían aumentado todo, pero el salario, el último aumento hacía varios meses, con lo cual quedaba congelado los precios, pero arriba, y el salario abajo. Uh-huh. Así lo hizo Menem, así que siempre perdía, con eso de los congelamientos, siempre perdía el pueblo. Claro, me acuerdo también ahí en los años 90, pero era así. Aparte, bueno, mucho, como vos decís, Tinelli, Pergolini, toda esa cultura que se instala, de que si vos no sos exitoso, sos un fracasado, un frustrado. Esto que yo decía del hombre que mira al mar, y que la tristeza no está en el hombre, sino que el mar está en el mar y después se la deposita al hombre. Entonces, entender que los años 90 fueron desastrosos y que mucha gente los eligió a Menem, mientras era eso, el 1-1 era la música del Titanic. Claro, porque ¿qué pasa? Estaba todo dolarizado. Yo, por ejemplo, compraba algún material para los zapatos en Buenos Aires y la boleta decía, usted debe, qué sé yo, X pesos dólares. Uh-huh. Entonces la gente tenía pavor de que se abandonara el 1-1, porque después, claro, cuando asume Duhalde, se da cuenta que, o sea, ahí los sectores dominantes, digamos, dijeron, si cumplimos con la ley, estalla todo. Uh-huh. Si realmente cumplimos con que un peso es un dólar. Tan así que pienso que cuando asume Néstor Kirchner, tenía miedo al tema de que la Corte Suprema de Justicia, que había sido designada por Menem, dijera, no, un peso es un dólar. Y estallaba todo por el aire. Y no, la Corte Suprema se quedó piola. Pero digamos que ellos incumplieron su propia ley. Pero claro, era incumplible. Uh-huh. Entonces, la gente tenía un miedo terrible. Todo endeudado. Todo el mundo estaba endeudado en dólares. Claro. Bueno, hoy también hay una gran cantidad de... Mucha gente vive con tarjeta de crédito y deuda, y deuda, y deuda, claro. Es el motor de la economía y la guita que ganan los bancos y las financieras, ¿no? El sector que más gana. Cristina Kirchner ha sido la política que más plata le ha hecho ganar a los bancos. Y este gobierno también. Porque, ¿qué pasa? El Estado se endeuda en bonos dolarizados. O sea, bonos en peso, pero dolarizados. Más los intereses. Y los intereses que se paga por dólar, los intereses por pesos son altísimos, pero por dólar, pero en los bonos son altísimos. Ajá. Con lo cual tenemos una hecatombe y masa que está vendiendo todo. Vende impuestos a futuro, vende cereal a futuro, vende... Todo futuro. Imagínate vos, gane quien gane la elección el año que viene, va a rascar la olla y no va a haber nada de ningún lado. Y volvemos a lo mismo, entonces para tener un peso hay que pedir afuera, hay que pedir prestado y nos vuelven a poner en condiciones, ¿no? Uh-huh. Digamos, no. Estamos en esa vuelta, en ese... Continuo. Digamos, cuando digo... Bueno, estábamos hablando de Alfonsín. Cuando asume, después que se van los militares, no había un peso, no había un dólar. Y entonces me acuerdo en ese momento, estaba... el presidente de Perú, que después... Alan García. Y pusieron 50 millones de dólares para que arrancara Alfonsín. Apenas asume. Puso 50 a Alan García, 50, no me acuerdo si era Brasil o qué... Como un acuerdo, sí. Un acuerdo, sí. Eso es lo que quería Alfonsín, digamos, como un acuerdo, lo que sería después el Mercosur, pero en defensa, por ejemplo, para no pagar la deuda externa. Uh-huh. Y eso sería bueno, pero bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ahí, el de Venezuela, que no me acuerdo el nombre. ¿Chávez o Maduro? Chávez. Tiraba cosas. El oleoducto, el ferrocarril, la ruta que uniera el norte con el sur con el norte. Y nada, las clases de dirigentes de Brasil, Argentina, le decían que sí, pero no hacían nada. No, sí. Además, bueno, que hoy se necesita más que nada un transporte local, digamos, ¿no? De, a lo sumo, Rufino, Rosario, después de el tren, supongamos, y después de Rosario, Buenos Aires, otro tren, pero siempre como de, no ya esos trayectos largos. Bueno, también hay, digamos, gasto ahí de combustible y energía, como vos decías. Uh-huh. Pero bueno, claro, pero el tren, hay lugares en el mundo que se utiliza la basura, la seleccionan, no sé qué hacen, qué energía crean, y se usan los trenes. Claro, hay muchas energías alternativas que, aparecen así como la solución, pero realmente no se encaran. Son muy marginales todavía. En el sur, mirá si no puede haber energía eólica. ¿Qué tenemos que estar usando todavía? Ahí en la zona de Bahía Blanca veo unos molinos de viento, unas palas que tienen como 30 o 40 metros, impresionante. Pero claro, no son producciones altas todavía. Bueno, hay que pensar un país de nuevo. Para mí hay que pensar un país de nuevo. No. Estas empresas políticas atrapa todo, como dice Campeones, no conducen a nada, digamos. Conducen a un exitismo y a tapar parches. Claro, porque a su vez las soluciones que tiran, vos por ahí te entusiasmas, pero en realidad... son una trampa, porque en su momento se dijo, bueno, el biocombustible. Yo vine hasta aquí en auto. En el trayecto yo vine hasta aquí, consumí combustible. Pero también consumí comida. Porque ese combustible tiene el 15% de corte de biodiesel. Uh-huh. Y la nafta también tiene corte de alconasta. O sea que en su momento, si no hay que hacer el corte, qué sé yo, los europeos arrancaron con eso porque así no tiramos más carbón de abajo al cielo, pero eliminamos, cuando se hace el corte, los alimentos aumentaron en todo el planeta porque empezó a faltar comida. Bueno, seguimos quemando comida. Claro, porque a lo mejor supongamos que con la soja hagamos biodiesel. Claro. Nosotros no comemos soja, pero sí le damos de comer a los chanchos, claro, o a los y bueno, y eso es comida, se transforma en comida. Es comida. Entonces, no, pero... y ahí se quería elevar unos puntos más todavía, que ahora se frenó un poco. Porque te dicen, te vendo un auto eléctrico, este no, ahora están de moda los autos eléctricos, este no contamina. Claro, no contamina acá frente a mi casa. Pero la electricidad, ¿dónde se originó? ¿En una atómica? ¿En una de carbón? ¿En una de petróleo? ¿En un embalse gigantesco que transformó la ecología del lugar? ¿Dónde se generó la electricidad? Vino por el cable, pero vino de algún lado. Claro. Entonces, el capitalismo no le interesa preservar el sistema ni que los seres humanos tengan una buena vida. Le interesa ganar dinero. Entonces, las soluciones van a estar cuando los pueblos puedan tener gobiernos propios, no de los grandes capitalistas. Héctor, gracias por venir. Gracias a vos, André, por aguantarme. No, está bien. Bueno, nos queda mucho, pero bueno, tenemos ahí acá, tenemos música y después tenemos a Carla de Llana, que es una parte, vamos a pasar, que es la candidata a gobernadora por el FIT, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que hablamos, por ahí el sector, algunos sectores del FIT, así del más originalmente trotskista, así por ahí tienen la visión esa de clase contra clase, que por ahí en un país donde hay 40% pobreza y millones de desocupados, por ahí no es una vía muy, pero apuntaría más a la lucha popular y demás, pero yo creo que el éxito del Frente de Izquierda es haber instalado una marca que si te dicen, pero Milei es distinto, no, distinta a la izquierda. Aquel, no, la izquierda es distinta. Y la izquierda instaló una marca, un sello, lo siguen llevando adelante. Sus candidatos son obreros, trabajadores, maestros. Así que me parece que ha sido una buena actitud, una buena experiencia que están haciendo, y bueno, es interesante ver cómo seguirán. Gracias, Héctor. Pasó Héctor Dodi aquí en Contrapuntos, militante de toda la vida, prácticamente ya antes de nacer estaba militando. Lo que sigo ahora, bueno, el 20 de julio fue el día del amigo, de la amiga, y vamos a escuchar ahora a Chito Ceballos. Es una parte de un recitado de él, con algunos audios donde cuentan la historia de ese recitado sobre la amistad, un poema de Armando Tejada Gómez. Pero escúchelo, ¿no? Chito Ceballos, La vida dos veces.